Esta escritora española es conocida sobre todo como autora de cuentos infantiles. Sus relatos más famosos son los protagonizados por la niña llamada Celia. Sin embargo, poca gente sabe que estudió biblioteconomía y fue una de las introductoras en España de la hora del cuento, que había cogido fuerza en las bibliotecas inglesas durante el primer tercio del siglo XX y muchos conoceréis hoy en día como cuentacuentos. En nuestro catálogo podéis encontrar mucha información sobre esta autora. Os recomendamos, especialmente, Celia en la Revolución, sus magníficas memorias de los días de la Guerra Civil Española.